en Espacios FM 107.3. Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top. El arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Otra comunicación es posible y las radios comunitarias de Chile lo hicimos posible. Con fecha 4 de mayo, a través del Diario Oficial, se ha promulgado la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Felicitamos a todas las radios comunitarias de Chile por este gran logro, lo que garantiza un mayor pluralismo, diversidad y participación social en las comunicaciones de nuestro país. Este fue un mensaje de esta emisora y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC. Buenos días, oyentes. Les habla José Garrido y tengo el placer de darle la bienvenida a la primera presentación en vivo de Espacio Joven, un panel orientado a la difusión de cultura para la comunidad penquista de parte del Oratorio Salesiano, un programa de jóvenes para jóvenes. Dando comienzo a esta transmisión inaugural, nos daremos el placer de presentarles los integrantes que nos acompañarán esta semana en nuestro panel. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando. Yo soy asesor. Estoy trabajando aquí con los jóvenes en la comunidad apostólica salesiana. Y la idea es que este sea un espacio, vengo con harta gana, harta motivación, porque tenemos que convertirnos de a poco en un espacio en el cual confluyen muchas necesidades de la comunidad y podamos nosotros intentar acogerlas, podamos intentar hacer actividades prácticas para intentar también resolverlas de a poco. Así que la invitación desde ya, desde mi parte, es acoger cualquier necesidad que tenga la comunidad. De a poco vamos a ir presentando nuestras redes sociales, vamos a ir presentando las distintas oportunidades o instancias en las cuales ustedes pueden participar. Porque la idea es que se hagan parte también de este espacio, ¿ya? Este va a ser un espacio de jóvenes, para jóvenes, como acaban de decir. Entonces, hacerse parte, hacerse partícipe de esto. Buenos días, yo soy Juan Illanes y soy parte de los jóvenes que están presentes en la radio acá y además integrante del Oratorio Salesiano, en el cual estamos trabajando y contribuyendo para la sociedad de nuestra comunidad penquista. Yo soy cursante de, soy estudiante de cuarto medio del Colegio Salesiano Concepción y estoy dispuesto también a participar en estos proyectos, en este megaproyecto para la comunidad de Pedro del Río Soñartú. Y más que nada debo decir eso, un agradecimiento especial a los que nos dieron la oportunidad de estar acá en el aire y damos paso a nuestro siguiente integrante. Hola, me llamo Dariel Silva, soy participante del oratorio de Salesiano, voy en primero medio. Y como muy bien decía mi compañero, estoy también agradecido por el espacio que nos han dado la misma radio para hacer Espacio Joven, que es algo muy interesante en ese sentido. Ya, ahora que ya nos conocemos, voy a contarle un poco por qué estamos aquí. Bueno, somos un grupo de estudiantes de diferentes niveles de educación, desde personas de enseñanza media y estudiantes universitarios, que participamos de una actividad pastoral en el Colegio Salesiano llamada Oratorio Salesiano. Y estamos dados a la tarea de contribuir de una u otra forma a alegrar y educar las juventudes de áreas más vulnerables de la población, y en general de toda nuestra región penquista. Tenemos varias divisiones en las que nos estamos dedicando. Nosotros somos en específico el grupo de radiodifusión y vamos a presentar semana por medio una programación cultural orientada hacia jóvenes, tocando temas de diferente índole: actualidad, problemáticas sociales, reflexiones, historia, música, tecnología e innovación, entre muchas otras. Así que, antes de comenzar propiamente tal con el tema que nos atañe esta semana, quiero agradecer mucho a la directiva de esta junta de vecinos que nos dio la posibilidad de tener un espacio aquí, y a la radio Espacios FM en la 107.3, que sí, no, en la que ahora mismo nos están escuchando. Dejo una canción y proseguiremos con el tema. I know who's on the line. Yo sabía que me mentía. Siempre supe que era mentira todas las cosas lindas que a mí me decía. Y tú pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me perdías. Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías. Tú nunca sentiste lo que yo sentía. Fair. 11 de la mañana, 11 minutos. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Continuando con nuestro espacio joven, vamos a contarles un poco sobre lo que están haciendo las otras divisiones de nuestra agrupación y posteriormente vamos a comenzar una conversación interesante de un tema que hemos preparado. Sí, en este momento, en este preciso instante, de hecho, las comunidades que están participando acá, que son la comunidad de Oratorio, la comunidad de Apostólicas Salesianas, la comunidad de Saltimbanqui, están todas recorriendo las calles de Pedro del Río. ¿Ya? Y están haciendo las invitaciones porque van a ser muchas actividades las que vamos a realizar o las que tenemos pensadas realizar en el sector, partiendo por un apostolado en el cual vamos a trabajar con todos los niños del sector, están todos invitados. Más adelante vamos a dar la fecha, vamos a dar la hora, vamos a dar el lugar, porque la idea es que ojalá lleguen muchos niños del sector, muchos niños de la zona, para que podamos trabajar con ellos. Como les digo, somos muchos jóvenes los que estamos interesados y los que tenemos muchas ganas de trabajar con ellos para difundir un poquito la alegría de la salesianidad. Así que todos invitados, los vamos a ir destacando más adelante. Continuando con el tema que íbamos, posteriormente había dicho José, no sé si han escuchado sobre el suicidio que hubo sobre un joven en el metro allá en Santiago. De hecho, fueron 3 las personas que se intentaron suicidar y que finalmente una terminó con un pie amputado, otra la salvaron, pero lamentablemente se ocurrió una fatalidad en una de ellas. Y lo que nosotros queríamos hacer hincapié sobre ello es que ¿por qué ocurre esto en la población chilena? ¿Por qué los jóvenes más que nada? Porque eran jóvenes, al igual que lo que pasó con el soldado Iquique, que asesinó o maltrató y todo lo que ocurrió allá por un tema de bullying al parecer. Entonces, ¿por qué ocurre esto en la población joven de Chile? ¿Por qué ocurre este tipo de suicidio, de actos tan violentos, siendo de que hoy en día deberíamos tener un poco más de libertad en comparación a otros años pasados? Entonces dejamos la pregunta y empezamos un diálogo entre los presentes para que puedan dar su opinión al respecto de ello, porque es algo inhumano, es algo extraño que ocurra, es algo que es algo fuera de los límites que sale de nuestra comprensión. Entonces, ¿qué opinan ustedes 3 acerca de este tema? Yeah. Tocando este tema del suicidio adolescente, el suicidio joven en Chile, hay un tema muy grande respecto a eso, porque Chile es un país que tiene una inversión en salud mental y en el bienestar mental de la población que es muy bajo. Yo, como un estudiante de psicología, soy consciente de que hay muchas condiciones mentales y muchas patologías mentales que son como cualquier otra enfermedad y que deberían ser tratadas por un médico. Cosas como la depresión, o cosas más graves como el trastorno obsesivo compulsivo y muchas otras cosas que son realmente muy comunes. A lo largo de su vida, más del 65% de las personas va a padecer una depresión seria. Y al igual que un resfrío, una depresión debería ser tratada por un psicólogo y si es muy grave, por un psiquiatra. Este tema no se reconoce ni se enseña en Chile. Y esto lleva a que personas que tienen problemas y no se sienten acompañadas tomen decisiones más aceleradas. Por ejemplo, imagínense un adolescente que va al colegio y está pasando por problemas de bullying, está siendo aislado de su grupo, del grupo de su misma edad, y en su casa llega y no sabe cómo explicarle a sus papás todo lo que está ocurriendo. Personas de ese estilo muy probablemente van a terminar padeciendo depresión. Un trastorno hormonal serio que necesita un tratamiento y un seguimiento para evitar que avance más, igual que cualquier otra enfermedad. Y que en casos donde no se reconoce y las personas no hacen nada para ayudar, no se acompaña, es casi inevitable que las personas piensen cosas peores llegando al suicidio. Al punto en que el suicidio es la segunda causa más común de muerte en adolescentes en nuestro país, lo que es exageradísimo. De verdad es un tema que hay que aprender a identificar. Primero, quién está sufriendo por dentro, mentalmente, aunque no le haya pasado nada, si alguien despierta triste, si a alguien le cuesta levantarse en las mañanas por algo que va más allá de estar cansado, por una sensación de derrota, agotamiento excesivo, pensarlo, hablarlo. Y si no se resuelve después de meses, incluso buscar ayuda profesional. Es muy importante. Bueno, en realidad, yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto es un llamado a atención. Si nos vamos dando cuenta que es tan recurrente hoy en día, yo creo que el primer llamado que tenemos es a reflexionar qué es lo que está pasando. ¿Por qué está ocurriendo? Yo siento que este espacio tiene la gran riqueza de permitirnos eso, permitir conversar qué está ocurriendo, no pasarlo por alto como ocurre muchas veces hoy en día, que incluso se menosprecia o no se toma ni siquiera en cuenta. No sé, ¿qué opinas tú? Yo opino que, en cierta parte, cuando una persona se siente como triste, se siente raro, obviamente no es porque simplemente despertó con flojera o por algún otro tema, porque está cansado, sino que es por algo que... ciertas acciones que lo llevan al suicidio. O sea, por ejemplo, un desamor, problemas familiares, el mismo bullying, como dijo José. Es como las principales causas de los suicidios. Y en este caso yo creo que una de esas cosas debería ser, como en Iquique, el bullying, también, ya dije, el desamor o problemas familiares o mismo depresión por algún tema que personal o por tercero, no sé. Yo haciendo un comentario y hago un poco de hincapié fuera de lo que dijo nuestro estudiante de psicología presente, que si bien esos son temas personales y algo que es más propio, algo psicológico, también afectan distintos factores que son sociológicos, que son económicos, que son políticos, porque todas las variables que existen en la vida de una persona, al menos en Chile, no es solamente un desamor, o es algo que es pequeño, algo ínfimo, algo que es pasajero, sino que son por una consecuencia de la calidad de vida de las personas en Chile, porque el sueldo mínimo ahora no alcanza para pagar un psicólogo, con suerte alcanza para la alimentación, para una casa quizás incluso, y son distintos factores que deberían preocuparse un poco más la clase arriba, un poco la clase alta, la clase de elite, no sé, el parlamento, de preocuparse más de la salud mental, porque del ser humano, el ser humano no es solamente una persona que trabaja, que come y duerme, sino una persona que posee sentimientos, que posee una mente y que es diferente en cada parte. Entonces no podemos generalizar para decir de que por algún problema personal se puede asistir al psicólogo. Hay factores tales como nuestro actual sistema individualista, quizás, algo que no se normaliza, que es algo que nunca se conversa, es algo muy tabú dentro de la sociedad. Entonces yo creo que ya es hora de parar ello, de dejar de tratar el tema del suicidio, de la depresión, como algo para niñitas, algo que es de muy baja calidad, que es algo poco hombre, que es algo que está en un futuro, que solamente los débiles hacen, sino algo de normalizar que la depresión es un problema actual, grave, y que no es algo pasajero, algo tonto. Eso más que nada. Si esto se convierte en una invitación a las personas que nos lleguen a escuchar, a estar atentos a las señales que puedan dar personas cercanas, ya sean jóvenes, donde es común, y adultos, donde muchas veces por estrés laboral, por falta de plata y todas estas cosas, también se da a darse cuenta. Si una persona se siente cansada con mucha frecuencia, al punto en que no quiere levantarse, si una persona va caminando cabizbaja todo el tiempo, cuestionarse, oye, ¿te sientes bien? ¿Te pasó algo? Y si la persona te dice que se siente mal y no le pasó nada, eso muy posiblemente se convierte en un indicativo, si es una situación reiterada, de que puede estar padeciendo una depresión o alguna otra cosa. La depresión es algo que puede pasar incluso sin motivo. Hay personas que tienen cuerpos con tendencia a padecer depresión y puede no haberles pasado nada, su vida puede ser la raja, puede ser muy buena, y quizás ellos están sintiéndose tristes y sufriendo por dentro porque su cuerpo está funcionando de esa manera, nomás ellos no pueden hacer nada. La depresión no es estar triste, la depresión es una incapacidad para ser feliz, literalmente, y es diferente a la tristeza. Y es importante ser capaz de reconocer si esto le está pasando a un conocido, precisamente para evitar que pueda llegar a temas mayores. Y si ya llegó a temas mayores, darte cuenta, porque cerca del 90% de las personas que se suicida, antes de suicidarse, avisa literalmente que se va a suicidar. Dice, quiero matarme, dice, quiero morir, y eventualmente lo hace. ¿Y por qué personas no lo toman en cuenta? Dicen, esto es propio de un drama juvenil, o no va a ser esto. No le dan el peso y las cosas terminan pasando después. Siempre estar abierto a escuchar a alguien que te mira y te dice algo tan grave como eso. Eso es súper cierto, y de hecho nos podemos dar cuenta en la noticia que comenzaba a compartir, el hecho de varias cosas que llaman la atención un poco. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que este joven que tomó esta decisión lo hizo en ese momento? Entiendo que lo hizo en una hora punta en el metro de Santiago. Entonces, es lo primero que nos llama la atención. Porque generalmente, si uno piensa, lo pudo haber realizado en otro lugar, lo pudo haber hecho cuando estaba solo, más tranquilo. Pero por alguna razón, este joven tomó la decisión y se planteó en ese escenario. Finalmente, hora punta, con mucha gente, transitando, y en el metro de Santiago, que es prácticamente un centro de toda la ciudad. ¿Por qué creen ustedes que este joven habrá tomado esa decisión? Yo personalmente creo que es porque se sentía muy sola. O sea, al haber sido en una hora punta, en una hora donde había mucha gente, quería llamar la atención en cierta parte y como decir, hey, miren, estoy acá, como algo así. Y la vez que se tiró, muchas personas como que lo miraron, y él, yo creo que se sintió acompañado o algo así. Nada más que decir. Pero yo quiero hacer algo, yo quiero tomar en cuenta algo que me pareció particular de esa situación, que si bien él lo hizo en una pregunta y quiso llamar la atención, no sé si habrán escuchado o se han fijado en las noticias, en lo que cuenta la nota que hemos visto y todo lo demás, que cuando este chico se suicida en hora punta y se tiene que detener por emergencia el metro, muchas de las personas que estaban ahí, claro, estaban bajo unas condiciones que no son muy favorables, como el calor, la falta de aire, diferentes cosas, pero trataban a ese joven como un saco de basura. ¿Por qué lo digo? Porque los comentarios de las personas eran agresivos, quizás, eran ¿por qué no lo hizo en otro momento? ¿Otro más? ¿Por qué normalizamos el suicidio de esa forma? Yo creo que ya he recalcado bastante ello, pero es un buen tema para dar y desmenuzar este tipo de cosas. ¿Por qué la población chilena piensa de que el suicidio es algo normal? ¿Por qué razón el suicidarse es simplemente que alguien lo haga y ya? Que es solamente una vida más, que no importa. ¿Por qué ocurre esto? Lo dejo abierto para que también comenten los demás. Sí, fuerte pensar que quizá incluso gente que está escuchando, o nosotros mismos que estamos hablando aquí, alguna vez hayamos escuchado historias de alguien que se suicidó y pasa de largo, no nos importa cuando debería importarnos, porque la sensación que una persona tiene antes de suicidarse debe ser impresionante. Odiarse tanto a sí mismo que decides quitarte la vida, eso es un problema que no llevas solo, eso es algo a lo que te arrastró una sociedad, a lo que te arrastraron otras personas, y donde te sentiste solo al final, tan solo que no tenías ningún motivo para seguir vivo si te ibas a seguir odiando tanto tiempo. El suicidio es posiblemente una de las muertes más horribles que uno pueda concebir dentro de imaginarse lo que se siente. Lo que se siente llegar y decidir quitarse la vida es algo que no es normal. No es normal y es muy evitable, muy evitable. Solo necesita observación y tiempo. Sí, eso es súper relevante porque es evitable. Y yo creo que esa es la clave, o esa es la reflexión más importante que podemos plantearnos hoy día. Esto es algo totalmente evitable. Y esto depende de que nos sensibilicemos, de que volvamos a nuestras raíces, que volvamos a ser humanos, que nos volvamos a dar cuenta que vivimos en comunidad, que necesitamos de la persona de al lado, que la persona al lado no es un extraño, sino que es un ser humano igual que nosotros. Partir de eso, partir de volver a sentir al menos estima por la persona que está al lado y darle importancia, dejar un poco el individualismo que hoy en día está tan presente y volver un poco a las raíces, volver al amor por el prójimo, volver al amor por la persona que está al lado, volver a conocer al vecino. De repente, incluso dentro de las mismas familias existe una distancia y el papá o el hermano no se da cuenta que el otro integrante de la familia está pasando quizá por un momento muy triste que puede gatillar a futuro alguna reacción como la que estamos conversando hoy en día. Ya, habiendo hablado del tema, ahora vamos a dejarlos con una canción y a continuación vamos a hablar sobre qué podemos hacer nosotros y qué para evitar esta clase de situaciones. Porque tal así como nosotros estamos conversando ello, tenemos que proponer soluciones. Y como, ¿qué mejor de proponer una solución que sea con respecto a lo que nosotros procesamos y creemos? Como oratorio salesiano tenemos una muy buena respuesta para ello, pero primero, una pista de música. Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé.

Al igual como dije antes de todo esto, de que tuviéramos un corte, nosotros como oratorios salesianos necesitamos, creemos que deberíamos contar un poco cómo prevenir, más que nada, cualquier cosa, no solo suicidios, sino agresiones, infelicidad, frustraciones, para los jóvenes. Y más bien, cuando uno dice ello, es para todas las personas, porque uno crece siempre joven y finalmente va madurando. Entonces, nuestra propuesta es la que proponía nuestro padre creador, que era Juan Bosco. Y Juan Bosco, para resumirlo, era un sacerdote italiano que vivió justo en la época del siglo XIX en Italia, cuando Italia estaba revolucionada, cuando estaba muy agitada, y muchas de las personas pobres, el pueblo en sí, tenían que sufrir los atropellos de no poder salir adelante y quedarse en la misma clase, en el pueblo llano. Entonces, él lo que ideó, al ser de un poco más, de una clase un poco más arriba que la eclesiástica, dijo: oye, como tal, como lo que promueve Dios, es de hacer feliz a la humanidad y todo ello. ¿Y qué fue lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental que él veía en la sociedad de ese tiempo? Una sociedad bastante corrompida quizás, eran los jóvenes, que los jóvenes robaban, esos jóvenes eran infelices. En ese tiempo aún existía el trabajo infantil, también trabajaban mucho tiempo y no había descanso como lo tenemos hoy en día. Entonces, él fue revolucionario en varias cosas de los derechos humanos que hoy en día promulga nuestro país, la Naciones Unidas o todo lo demás. Él fue un revolucionario en proponer el descanso dominical. Él fue un revolucionario, un transgresor quizás de esa sociedad, en proponer, en vez de las 12, 16 horas de trabajo continuo, 8 horas. Y también hizo el grandioso sistema preventivo, que es el que usualmente uno asocia a los salesianos y que, a nuestro parecer, creo que debería implantarse en todos los colegios, o mejor dicho, en todas las sociedades de todos los países del mundo, y que plantea tres ejes fundamentales que son bastante simples, de hecho, pero que a veces se nos olvida en promulgar, que serían, primero, el amor amorevolezza, que sería como el amor, quizás, la forma fancy de decirlo en italiano, que es que cuando uno cría a un joven, cuando uno cría a un niño o a una persona, lo educa, tiene que hacerlo simple, con amor, y que salga del corazón, porque uno puede fijarse fácilmente que un pedagogo que estudia para ganarse la vida y no por vocación, que no lo está haciendo bien, que no es algo bueno, y que se vuelve algo autoritario. Segundo, que planteaba él, era la fe, que la fe más que nada no se refería a creer en Dios, quizás, porque sí, él lo promovía porque era un padre, pero lo que él decía es hacerse preguntas existenciales, el decir: ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué servimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? Porque eso, si bien uno puede parecer que es tonto, constituye lo que es el pensamiento humano, la razón humana. Y eso quiero hacer conexión a otra cosa, a la razón. Porque nosotros podemos tener esos dos ejes, pero no podemos tener el tercero, y lo más fundamental quizás es la razón, el educar, el de pensar lógicamente y no cometer actos que nos vayan a provocar algo que no sea beneficioso para nosotros mismos, algo que pueda ser malo para el otro, que no sea lo que uno quiere, lo que quiere el prójimo. Entonces, dentro de ello, eso se llama sistema preventivo, y eso es lo que actualmente está vigente en las escuelas salesianas, y que previene que el joven, con esos tres ejes, el que cometa actos tales como el suicidio, quizás, como la frustración, como el cometer delitos, en general todo lo que es malo en nuestra sociedad. Y qué mejor de poner ejemplos con tres o cuatro salesianos, de hecho, presentes acá, egresados, participantes aún. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos, sobre el sistema preventivo actual? ¿Cómo es su paso durante el Colegio Salesiano de Concepción? O sea, el sistema preventivo es un método importante en la educación y que se emplea sin saber que el método preventivo que plantea Don Bosco en muchos lugares, porque lo principal del método preventivo es decirle a las personas qué es lo que está mal hacer y qué va a pasar si lo hacen antes de que lo hagan, para así ellos, que las personas sean conscientes de lo que va a ocurrir y eviten por sí mismos, tomen la decisión propia de no hacer estas cosas que ya les dijeron que están mal, para evitar un castigo o sencillamente porque ya entienden que están mal y no quieren hacerlas. Eso es fundamental en casi cada programa de reglas, una constitución, una ley, que nos deja completamente claro lo que va a ocurrir si hacemos algo malo y qué es lo que se define como algo malo. Y nosotros voluntariamente estamos no realizando esas cosas porque valoramos más las consecuencias del acto que la ganancia que podríamos sacar de hacer eso. Fundamental saber esta prevención. Yo creo que allá en el colegio te brindan las manos para ayudarte en frente de cualquier situación. Por ejemplo, hay un niño, un joven que va igual en primero medio, no es de mi curso, que se le quemó la casa, lamentablemente, y el colegio, con una plata que está juntando, le da el dinero a la familia para que puedan tener una casa propia, o sea, que te brindan las manos ante todo. O sea, tenés depresión, te ayudan, tenés problemas, te ayudan, o sea, el colegio como que te da la mano para salir adelante ante todo. O sea, cualquier problema, podríamos decir que en el colegio te dan ayuda porque no es imposible para ellos. O sea, si tenía algún problema, te ayudan, así de simple. Yo creo que existen ciertos pilares en los cuales se centra el sistema preventivo y que en el fondo se han estado comentando en todo este periodo cortito que hemos estado conversando del tema, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con estar presente, tiene que ver con estar disponible, estar dispuesto a escuchar. Si un joven o alguna persona, cualquiera sea su edad, tiene un problema que para otra persona puede ser muy sencillo, muy simple, darle la importancia, porque para cada persona existe un mundo diferente, para cada persona existen situaciones diferentes. Entonces, lo primero es estar presente, y lo segundo es estar presente desde el amor, movernos desde el amor y desde ahí comenzar a abrir nuestra alma y nuestros oídos. Escuchar, estar dispuesto a escuchar y ayudar si es necesario. Desde ahí comienza diferentes formas de ayudar, y a raíz de eso existen muchas ayudas. Hoy en día estamos con un joven que estudia psicología. De a poco la idea es que los temas que vayamos conversando también, que nos vaya proponiendo la misma comunidad, intentemos bajarlo un poco, aterrizarlo un poco. Y existen tips o existen formas más concretas a través de las cuales nosotros, como cada persona, como cada individuo, podemos comenzar a hacer ciertos cambios en nuestra vida, como podemos comenzar a poner cierta atención en ciertos aspectos más importantes. Entonces la idea es que conversemos un poco de eso ahora. Anclándolo todo el tema del suicidio adolescente que partimos comentando, es una de las principales cosas que uno puede hacer para prevenir todo este tema de pensamientos suicidas, para prevenir que haya un suicidio en un punto final, es formar lazos con otras personas, no solo para ayudar a los otros, sino para ayudarte a ti mismo, porque algo que es un factor común muchas veces en personas que presentan escenarios suicidas es que no tienen muchos lazos, y los lazos que tienen muchas veces están fallando, porque cuando una persona se siente de verdad acogida, se siente de verdad querida y acompañada, aunque sea por una persona, y mucho mejor si son más de una, muchas veces no va a poder tener estos pensamientos que lo lleven a matarse a sí mismo, o incluso si los tiene, va a ser mucho más difícil que llegue a realizarlos. Y si tiene una persona de confianza a la cual le pueda hablar, a la cual le puede decir, me estoy sintiendo de esta forma y este sentimiento me está llevando a pensar estas cosas que son problemáticas, si existe una persona así, entonces no tiene ningún motivo para finalmente llevar a cabo estos actos, porque uno va a poder ayudarlo. Es importante que todos nos consigamos a alguien así, una persona cercana, una persona que nos vaya a escuchar y que nos está acompañando, y también ser nosotros esa persona para otros, cuanto más sean mejor. Si uno forma lazos de amistad duraderos, no importa que sean muchos o pocos, pero si uno llega a formarlos, está asegurado respecto a que va a tener a alguien que lo va a poder, que sea escuchar, o un hombro para llorar cuando llegue el momento, y poder desahogarse de las cosas y no tenerlas guardadas mucho tiempo hasta que exploten y terminen en daño propio, cortarse o llegar al suicidio. La familia también puede ser este punto. Si uno llega a tener una relación con un primo, con un abuelo, con la mamá, con el papá, con cualquiera de estas personas, donde puede ser confidente, donde puede contarle sus sentimientos, cómo se está sintiendo, incluso si no le pasó nada y se siente mal, o si le pasó algo horrible, algo difícil de contar, y se está comiendo la cabeza por dentro, decirlo muchas veces ayuda a tener un punto de vista externo y liberarse un poco de esta situación. Y llegado al punto en que uno no, en que no sea suficiente, en que otra persona, ya le hablaste a otra persona y no es suficiente, buscar ayuda profesional, hablarle a un psicólogo, es normal, es muy normal y es muy saludable. Chile tiene una pésima salud mental, es el país con el índice de suicidios más alto en Latinoamérica y muchas personas llegan a pensar en suicidarse seriamente en algún momento. Muchas más de las que lo hacen, obviamente, pero de todas formas preocupante. Así que si tú personalmente te das cuenta de que estás llegando a este punto donde te estás derrumbando y no estás consiguiendo la ayuda que necesitas, busca ayuda profesional. Hay personas que estudiaron y se prepararon para sacarte de esas situaciones y sería tonto no aprovecharlas. No es tan caro, uno puede conseguirse uno muy barato, es una situación de salud. Es necesario estar atento a tu propia salud mental, tanto como la física, tanto como un resfriado. Si te estás sintiendo mal, considera tomar acciones fuertes y no dejarlo pasar pensando que eventualmente va a desaparecer, para que en algún momento termine siendo una depresión y para que en otro momento terminen siendo pensamientos suicidas. Sí, como para cerrar un poquito ese último punto que es súper relevante, de buscar ayuda profesional. También existen universidades que tienen alumnos en práctica, tienen a disposición servicios que van en la misma línea, pero que muchas veces son mucho más, están mucho más al acceso a nivel monetario. Entonces son opciones que uno tiene que buscar. Primero que nada, tenemos que pensar que la persona que está en el problema muchas veces no va a ser la que va a tener la motivación de buscarlo, por la misma razón o el mismo origen de lo que estamos conversando, pero estamos nosotros, tenemos que reaccionar nosotros, tenemos que reaccionar las personas que quizá no estamos pasando por ese mal momento y estar presentes y estar disponibles para ellos, ¿cierto? Y yo, como un comentario más personal, diría yo, es hacer un llamado en general a las personas que no tienen este tipo de comportamientos, que no tienen problemas psicológicos, que observen a su alrededor y quizás si encuentran a alguien que tenga un problema y necesita ayuda urgente. Y ya tenemos que parar de normalizar el suicidio como algo que es pan de cada día, empezar a hablar de esos temas en familia, hablar con amigos, y no de una forma ofensiva, porque esto no es un juego, esto no es algo que es solamente un juego, no es un juego, no se puede tratar como un juego, es algo serio que arremete a varias partes de Chile, a varios jóvenes también. Entonces no tenemos que verlo como si fuera alguna broma, sino que es algo real, y tampoco a tener miedo de hablar de esto, porque es totalmente normal, muchas personas padecen de esta lamentable enfermedad y no por ello podemos quedarnos callados. Ya. Así entonces, a forma de conclusión de esta franja de conversación, reiterar en vez última dos puntos. Primero, estar atento a tu alrededor y a tu interior en busca de problemas que puedan ser de tipo psicológico, en busca de personas que vivan mucho tiempo estando triste, en busca de personas que pasen mucho tiempo estando cansadas, y en ti mismo, y ser consciente de que quizá algo te está pasando, y en segunda instancia, ir a buscar ayuda profesional, ir a pedir ayuda, ir a pedir consejo de una persona que va a saber arreglar la situación de una forma u otra. Y si estás pasando por otro tipo de situaciones que también pueden dejar una marca muy, muy grave en las personas, si alguna vez fuiste abusado sexualmente, si alguna vez padeciste bullying, si alguna vez te sentiste aislado, toda esa clase de situaciones pueden dejar marca para siempre, pero pueden dejar una marca pequeña si te toma el tiempo de ir a hablar con un profesional y contarle y decirle, me pasó esto y me pasa esto ahora. Él te va a decir, haz esto y muy probablemente va a haber una mejoría, y es que la vas a ver, al menos hablaste con alguien y vas a avanzar, a salir del hoyo en el que estés y a poder ser feliz de nuevo, ser plenamente feliz sin que esta clase de cosas te arrastren al pasado. Así es, entonces esos dos focos son lo importante. tenemos la persona que está padeciendo o está presentando este problema, que tiene que preocuparse, ojalá, de buscar solución, y las otras personas que están alrededor, su entorno, que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que activarnos un poquito, sacudirnos el polvo de una u otra forma y darnos cuenta que hay alguien que está sufriendo. Listo, la idea es que vamos a tener más programas, vamos a tener más instancias en las cuales vamos a estar en esta sección, y de ahí viene una invitación. La invitación a acercarse a los salesianos, a ser parte del oratorio salesiano o en general a cualquier actividad pastoral que se ofrece en nuestro colegio, que sería el Colegio Salesiano Concepción, para los que no sepan, para que puedan aportar a la comunidad si es que lo desean, si desean un poco de ayuda incluso, si desean ir a ayudar a jóvenes, niños, adultos, si desean formar parte de esta comunidad salesiana, están abiertos a venir, porque nosotros siempre estamos haciendo actividades pastorales, apostolado, de lo que sea que se le ocurra, pero que siempre contribuye a la comunidad penquista, o quizá incluso a la nacional. Está el Colegio Salesiano a la disposición de ustedes. Y también, para finalizar, quizás podríamos tomar los próximos temas que nosotros vamos a tratar en un futuro, cuando hablemos de nuevo en esta radio, Espacios 107.3 FM. Entonces, dejamos las redes sociales de esta misma, que sería www.espaciosfm.cl. El Facebook es el mismo del nombre. Y también, que dejen temas, que sea abierto, porque esto no es una elite, no es alguien que está eligiendo temas al azar, sino que ustedes mismos pueden proponer un tema, pero que sea de acontecimiento nacional quizás, de la actualidad, de cualquier tema serio que pueda tener los jóvenes o incluso la población en sí. Y si gustan, nosotros podemos hablar, como en un principio dijimos en la introducción, podemos hablar de la actualidad, de problemas sociales, de historia, de música, de cultura en general, porque esto es un programa dedicado hacia la cultura. Orientado a la educación, vamos a estar hablando de todo lo que acontezca, desde si un evento musical, el espacio de música nacional, artistas nacionales. Vamos a estar tomando tal vez quizá proyectos de ciencia nacionales muy importantes que se están desarrollando, astronomía, biología, biología marina, cosas que son muy importantes y relevantes en nuestro país. Vamos a estar tocando temas históricos quizás y actualidad. Así que vamos a terminar. Voy a reiterar la invitación a participar de la pastoral. Recuerden que o a participar de cualquier ambiente religioso en cualquier área, eso ayuda a no sentirse solo. Así que si quieren sentirse siempre acompañados, participen de la religión, por favor. Y obviamente, especialmente de nuestro oratorio, que va a estar abierto para todas las personas que quieran estar. Eso es, a lo concreto, en esta comunidad vamos a estar realizando actividades. La idea es que sean partícipes de todas las edades, de todas las comunidades, y por eso estamos haciendo esta invitación. Por eso estamos haciendo esta invitación, de que los niños puedan participar de nuestros apostolados, de que los jóvenes puedan proponer temas para este programa radial que vamos a tener, de que la gente adulta, de que todos nos propongan y nos presenten necesidades que tenga la comunidad, porque la idea es abarcar lo posible dentro de nuestras posibilidades de estar trabajando. Hay varios profesionales que están dentro de las comunidades apostólicas salesianas, que ya son apóstoles salesianos. Hay muchos jóvenes que están trabajando dentro de oratorio. Y la idea es esa. Preséntenos necesidades. Acabamos de hacernos un Instagram en el periodo mientras estábamos aquí en el programa Real, que se llama Espacio Joven. Así que ahí nos pueden mandar un direct y nos dicen temas que quieran tratar, nos presentan necesidades que quieran trabajar, porque como les digo, la motivación y la gente está. Entonces, y próximamente quizás vamos a hacer más redes sociales, vamos a utilizarlas para que sea más versátil la comunicación entre la población, entre los jóvenes, para que en nuestro espacio radial, Espacio Joven, sea mucho más abierto para la comunidad. Nada, es que nada de eso. Ya. Entonces, quería informar también de que tienen, en el Salesiano y la invitación también, de que tienen oratorio, tienen saltimbanqui también, que son actividades muy muy buenas, o sea, se lo digo por experiencia, ya que yo he estado ahí y sé que es muy creativo. Puede sonar fome primero, o sea, el nombre oratorio es como va a ser orar y orar así todo el día, pero no va a ser así, y vayan, porque es mejor experimentarlo a que simplemente escucharlo. Así que así es. Con eso terminamos nuestro espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos hayan escuchado hasta el final. Nos despedimos. Tengan un buen día y se despide Juan Illanes. Tengan un buen día, disfruten la vida. Y se despide Dariel Silva. De aquí Fernando Pingüi González. Un saludo grande y afectuoso para todos. Espero nos sigamos viendo. Ya, por último, yo José Garrido. Me despido de todos y que tengan una muy buena tarde. Va a buscar.